Muy bien, el barrio cuenta, claro que sí, y nos vamos para Jesús Nazareno, nos vamos al barrio Castro. Allí está Angélica, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Angie? Hola, Gaby. Bien, acá estamos. Bueno, me alegro escucharte. Y bueno, en este contexto de pandemia, preguntarte cómo está el barrio y también un poco reflexionar sobre todo lo que se ha estado hablando, ¿no? Y todos los prejuicios que aparecen alrededor del barrio. Sí, bueno, en el barrio estamos bien. Estamos entre todos bastante unidos y muy solidarios por el tema de lo que está pasando. El día de ayer hicieron hisopados y varios exámenes de sangre para detectar coronavirus por un supuesto sospechoso. Y bueno, estamos esperando los resultados hoy. Uh-huh. He leído también muchas cosas que se han dicho, uh-huh, en especial la gente de los alrededores, que habla porque no sabe, que habla porque no vive esto, y en la mayoría de las cosas se dice mentira. He leído varias notas que han hablado, casi todas son medianamente iguales, pero en muchas ni siquiera se sabía cuántos integrantes eran de acá, supuesta información del intendente, no se sabía ni cuántos testeos habían hecho, todo con tal de hablar. Claro, y en la mayoría hay una cuestión, con eso también arrancábamos el programa, con todos los estigmas que se arman, ¿no? Con todo esto que se arma alrededor y todos los prejuicios, que es donde se pone el foco, no se pone el foco, qué necesita el barrio, qué le falta al barrio, si desde el gobierno o los gobiernos se está garantizando el derecho a la vivienda, al agua. Si no, aparecen un montón de otras cuestiones, ¿no? Sí, siempre. Y en realidad la mayoría de las cosas que se dicen son cosas que no son ciertas. Porque, por ejemplo, en todos los comentarios, escuché un solo comentario bueno que fue incluso de una maestra, de unos chicos de acá, de una escuela muy cerca, que contó medianamente, porque ella viene para el barrio, ella sabe lo que se vive, ella no hay problema. Pero todos los otros sí son... En los delincuentes, que se mueran las lacras, que sacamos a la policía a tiros. Los otros días eran a piedrazo, ahora ya hemos evolucionado, ahora lo sacamos a tiros. Y cosas que no son reales. Incluso ayer, cuando vinieron a hacer los testeos, habían hablado con nosotros un día antes, y bueno, nosotros lo largamos a un grupo del barrio que tenemos de WhatsApp, entonces medianamente hay muchos vecinos y entre todos opinamos. Después dijeron que... Bueno, en fin, quedaron medianamente todos de acuerdo, pero bastante asustados. Y todo el mundo, ayer al mediodía, vino Silvia Donati, de Desarrollo Social, a las 11 habrá venido, y nos dijo que a las 12 empezaba el operativo. Nosotros ya nos habían dicho, desde otras organizaciones, el Movimiento Evita, ya nos habían avisado de esto, pero desde el municipio, desde Desarrollo, desde ningún lado, no nos habían dicho nada. Claro. La hora, supuestamente todos nos iban a confirmar y era ya. Pedimos por favor que no viniera la policía, porque cada vez que viene la policía es medio incómodo, uh-huh, lo cual dijeron que ellos también habían pedido lo mismo, que la policía no viniera. Nosotros hemos tenido un montón de cosas acá, hace un tiempito vinieron a desinfectar, operativos de sarna y desparasitación, operativo de castración, operativo de todo, y con el acompañamiento de los vecinos. Nunca ha hecho falta la policía, incluso nunca ha venido, ni nadie la ha pedido. Entonces pedimos que contamos eso, que nosotros estamos para acompañar a las personas que vengan, pero que no viniera la policía, y bueno, no se cumplió. Eran más policías que médicos, agentes sanitarios, todos haciendo su teatro y su fantasmía, como siempre, porque para eso siempre está la policía. Sí, en eso se me viene inmediatamente cuestiones que ya has contado y que es lo que se vive históricamente y en la pandemia muy fuerte en todos los barrios, ¿no? La manera de entrar de la policía. Sí, porque entraban, por ejemplo, se paran en mi casa a hacer la encuesta porque se trataba de una encuesta que te hacían si tenías síntomas de grupo familiar y un integrante por familia te ibas a hacer el hisopado o extracción de sangre, que estaba el camión en la entrada del barrio. Uh-huh. Bueno, quien quería ponerles hacía toda la familia completa. Y tenías tres soldaditos parados atrás, así un poco más, con sus armas, no sé, todo ahí atrás. Atrás del médico, como que no sé qué... Como si vos no pudieras hablar tranquila con el médico. Y era más un operativo, parecía, de allanamiento que un, che, tenés coronavirus, tenés fiebre, no sé qué. Claro. Era más policía que médico. Claro. Y caminando atrás, ¿no? Fue lo primero que hablamos con todas las personas que vinieron, con desarrollo, todo, ¿no? Ellos estaban todos de acuerdo y todos caminando por el asentamiento, todos los policías, era un medio recontra desagradable, porque como que siempre hemos recibido lo mismo, y siempre se dicen cosas que no son, entonces la gente ya no, por ejemplo, yo no me iba a hacer ni, me lo hago por mi salud, en realidad yo fui el marco de mi grupo familiar, pero con eso de tener la policía atrás no te dan ganas ni de abrir la puerta. Claro. Porque no parece que te vienen a preguntar, che, ¿están bien? ¿Qué podemos hacer? ¿O qué tenés? No. Viene la policía primero. Así que me dio bastante feo. Y porque ya hay una historia, ¿no? De cómo la policía ha entrado y de cómo la policía y cuestiones que han recibido en relación a la policía. Sí, la policía es una cagada. La policía son supuestamente los que nos tienen que cuidar. Nosotros acá cada vez que entra la policía, nosotros nos metemos en nuestras casas y cerramos todos con candado y nos metemos adentro. Uh-huh. Que pudiéramos andar tranquilamente, y no. Siempre ha sido lo mismo, siempre llega con su autoridad, con su trajecito que ellos tienen, y ellos son más que todo, a tratar mal, a basurear. Todo el mundo dice que los sacamos a piedrazo, después que nos sacamos a tiro, mentira, siquiera, de verdad me encantaría que la policía no entrara. Pero no pasa eso. No pasa eso, y incluso entran de su forma autoritaria, como siempre. Todo el mundo nos tenemos que meter adentro y sin respetar a nadie. Porque parece que ellos son policías. No tienen familia, no tienen madre, no tienen hermana, no tienen hijos. Porque tratan a todos por igual. Niños, grandes, mujeres, hombres. Son todos lo mismo. Angie, y todo esto que se arma en relación al barrio y todo lo que se dice, ¿no? Pensaba... todo lo que se hace y lo que no se sabe, ¿no? En el caso de ustedes, por ejemplo, sí. Lo que han venido haciendo con el merendero y que siguen haciendo. Incluso ayer, imagínate, tenemos el material para terminar el techo y el contrapiso. Uh-huh. Me gustaría que un poco la gente que opine, incluso, yo no sé, el odio también de acá, de la gente de alrededor, que un día venga, que se arrime, si está en las redes sociales, está en grupos, que hay gente... que se arrime, que venga, que visite, lo acompañamos y vemos todo lo que hay, porque acá no es todo lo que dicen, incluso, de verdad, Gaby, le hacen un cartel de delincuencia, de vandalismo, que es mentira. Nosotros cuando escuchamos a veces nos reímos, decimos, ¿de a dónde? Porque le hacen un cartel tan grande, me gustaría que vinieran y vean todas las cosas que se hacen acá. Acá los chicos tienen murguita, acá hay merendero, acá hay... los chicos estudian porque van a una escuela en La Valle que es por una semana y los chicos acá están estudiando, están rindiendo. Hay murga, hay escuelita de fútbol, está el merendero todos los días, está el comedor tres veces a la semana y se siguen haciendo cosas. Y cada vez que hay alguna ocasión especial, imagínate que ya estamos pensando en el Día del Niño, que no va a ser un festejo, pero sí va a ser una merienda especial, que cada... sabemos todos los niños que hay, que cada uno se lleve alguna cosita, algo lindo para su casa... Y no es que estamos todo el día robando, haciendo un montón de cosas, no, eso son todas cosas que inventa la gente, porque como esto es una villa, porque como esto es esto, porque como un montón de cosas, el tema de la vestimenta, porque yo me he visto así, y en realidad yo me he visto así porque me gusta, pero ya soy una negra, pero si tengo unas zapatillas Nike, ¿cómo voy a tener yo unas zapatillas Nike? ¿Cómo voy a comprarme yo? Ay, no, es que ellas nomás se pueden comprar. Uh-huh. Nosotros nos compramos una zapatilla Nike cada 3 años y ya, fue, ¿cómo no podemos nosotros? Nosotros tenemos que usar zapatillas rotas, nosotros claro. Tenemos que usar zapatillas que nos den. Totalmente. Y bueno, invito a quien quiera venir ahora, ¿no? Pero bueno, o el que quiera y se anime, no hay problema. y lo invitamos a ver todas las cosas que se hacen. Acá se trabaja todos los días. Acá hay gente que sale con el carrito todos los días a pesar de la pandemia. Hay vecinos que salen los días que a ellos les tocan salir porque han querido salir otros días y la policía los ha traído, los ha tratado mal. Mi hermano sabe visitarnos acá y de paso nos compra algunas cosas por allá que hay más negocios y nos las trae los días que él sale. Y así también lo ha parado la policía, lo ha bastante basureado, tiene 15 años, juega al fútbol. Nada que ver con nosotros, digamos, en su forma de vestir, todo igual. La policía baja a la Castro, uh-huh, y le entran a dar, y toda la policía es la misma, y la gente también. Me gustaría que mucha gente de la que opina viniera un día o viera. Totalmente. Totalmente, ¿no? Y sobre todo esto que siempre recalcamos y que tan claro queda cada vez que te escuchamos, que es la solidaridad, que es compartir todo el tiempo y entre unos y otros y otras. Sí, Gaby, vos no sabes el día que hicieron de un posible caso, lo largamos al grupo del Castro y acá la gente también, cada uno tiene su problema, cada uno tiene su forma de ser, de vivir. Pero no sabes qué hermoso, decía, qué lindo estar acá, porque toda la gente reunida, toda la gente preocupada, pero a la vez, bueno, en lo que necesiten, no se pintó ninguna de esos que tienen mansas casas, tienen manso todo, ya quieren prender fuego la casa y todo, acá tenemos nuestro ranchito y no, bueno, ¿qué necesitas? No sabes qué hermoso ese grupo, todo lo que se dijo. Una vecina dice, yo me voy todas las mañanas, tengo que ir a ver a mi mamá porque es grande, pero yo vuelvo y si no me han hecho el testeo, yo los voy a ir a buscar y me lo voy a hacer para que después no digan que nos estamos escapando de hacernos estos controles y que hay que estar unidos y que hay que estar juntos y para lo que se necesiten, lo que sea, estamos todos. No, fue re lindo. Y eso creo que también dio mucho la tranquilidad, pero no, fue hermoso. Seguro. Y esos dos días fue un mensaje entre todos los vecinos, re lindo. Y ojalá se aprenda de cómo ustedes reaccionaron, ¿no? Porque clarísimo, como decís, lo que está pasando en otros lugares es señalar a quien se contagió, es aislarlo, es enojarse, querer prenderle fuego a la casa, maltratarlo, un montón de cuestiones que no sucedieron, por ejemplo, en el barrio. Claro, y aparte a toda la gente, es un virus que... Es verdad, tenemos que estar encerrados en cuarentena, pero que no toda la gente puede estar encerrada en cuarentena, que no toda la gente tiene la plata para que me quede en mi casa y tengo el mes pagado de comida, porque nosotros es la comida lo que nos importa. No todo el mundo puede, que dejen de estar denunciando o señalando, apuntalando, que señalen cuando el vecino al lado está cagando a palo a la mujer, ahí que llamen a la policía. No, cuando vean un chico de acá que va con el carrito a buscar comida, a pedir. Eso no lo tienen que hacer. La pandemia es algo que bueno, que está pasando, pero no es que yo me quiero contagiar. Y si me contagio, bueno, me contagié. Todos estamos tratando de tener cuidado, pero no es algo que la gente quiere tener. Por eso para mí no hay que señalar. Porque no es que aquel vecino, ay, tiene coronavirus porque esto, porque aquello. Y bueno, se contagió. Claro. No es la culpa de él. Claro, totalmente. ¿Y ahora qué hacemos y cómo nos ayudamos? No hay mucha otra vuelta. Y claro, es así. Angélica, como siempre, es un gustazo escucharte. Esperemos que se sacudan un poco varia parte de la sociedad y que deje de hablar de lo que no conoce. Desde acá te mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Gaby, muchas gracias, de verdad, porque cada vez que pasa cualquier cosita, siempre ustedes están pendientes de nosotros. Así que muchas gracias también, porque se puede contar en los pocos lugares donde uno puede contar lo que es la realidad. No, por favor, gracias a vos y gracias a todos ustedes por toda la fuerza que le ponen al barrio. Abrazo fuerte, fuerte. Un abrazo, Gaby. Chao.